yo lo vi. Yo lo vi, yo lo vi. Y por eso lo cogí. Lo cogí, lo cogí. Si la mal tuviera cara como tiene caracol, caracol, caracol, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, caracol, caracol, caracol, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, caracol. Hay una col, una col, una col, que parece caracol, caracol, caracol. Y nadando yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y por eso lo cogí, lo cogí, lo cogí. Si la mato era cara como tiene caracol, caracol, caracol, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, caracol, caracol, caracol, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, caracol. ¡Vamos ahí! ¡Gózala! Yo lo vi, yo lo vi. Y por eso lo cogí.